maestro Mario Godoy, por habernos hecho llegar estas melodías y poderlas compartir con nuestros amigos y amigas oyentes de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios amigas que se unen para difundir este programa, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Zamora en Loja y Radio Cayamanga también en Loja. Gracias a todos nuestros amigos y amigas oyentes que disfrutan de la programación que la pensamos especialmente para usted. Sean bienvenidos y bienvenidas. Quiero recordarles a ustedes que en esta semana pues estaremos prendidos, estaremos siempre de fiesta para compartir con ustedes esta música especial de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, que es parte del patrimonio sonoro de nuestro país. En breves minutos se une a nosotros nuestro compañero Patricio Robalino, con quien estaremos abordando el tema de El Pasacalle, otro de los ritmos de nuestro país que nos hace disfrutar en las fiestas sobre todo, y bueno, conoceremos el origen de este ritmo, como es El Pasacalle. Así que nos vamos a ir preparando porque enseguida les daremos a conocer cuál es la reflexión que les hemos traído para hoy. Esta reflexión que les vamos a compartir de autor anónimo lleva por título Cuando el cuerpo habla. Bueno, queremos que tomen en cuenta ustedes algunas situaciones que ya se vienen manifestando, que se vienen diciendo. Muchos piensan de esta forma, aunque, bueno, cuando uno se padece enfermedades desde muy niño, pues ahí es cuando no se conoce realmente qué es lo que sucede. Pero bueno, así dice. Muchas veces el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. Es así cuando vienen los moquitos de la nariz, cuando el cuerpo no llora. Por eso es importante llorar. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. Es así cuando empiezan a tener esos brotes de infección en la garganta. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir, se quedan ahí detenidas. La diabetes invade cuando la soledad duele. Es ahí cuando empieza a aumentarnos el azúcar en la sangre. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. Tenemos que sentirnos satisfechos para no tener que subir de peso. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. ¡Ay, esas dudas que vienen por ahí! El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. Ya no hay razón de vivir, entonces es cuando nuestro corazoncito pues empieza a latir mucho más fuerte y finalmente dice hasta aquí. La alegría aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Bueno, decimos, hemos cumplido nuestra meta, nuestro objetivo, y bueno, es momento de estar felices. Pero la felicidad, recuerden que tiene que estar todos los días, a cada instante, para sentirnos satisfechos. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. Ahí empiezan a romperse, se acaban, están muy débiles. Ahí empieza a acabarse. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. No tenemos que sentirnos demasiado orgullosos. Normalito nomás. La presión sube cuando el miedo aprisiona. ¿Por qué tenemos miedo? Hay múltiples razones por las cuales sentimos miedo. Temor. La presión es cuando nos empieza a subir. Y la neurosis paraliza cuando el niño interior pues entristece, tiraniza. Ahí es cuando viene la neurosis. Y la fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Así que a tomar en cuenta y bueno, buscar alguna alternativa para no permitir que haya resfrío, que haya dolores de garganta, que haya el estómago, la gastritis, que nos invada la diabetes, que cuando empecemos a engordar, cuando empecemos a deprimirnos, es así cuando nosotros debemos tomar en cuenta muchas de estas situaciones para no permitir que nuestro cuerpo empiece a arder, empiece a calentarse, porque empezamos a ser seres fronteras inmunes empiezan a toparse y a ser muy sensibles. Con esto quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que hoy vamos a elevar nuestra autoestima, la vamos a poner siempre arriba. Y empecémonos a cuidar para que nuestro cuerpo no arde, sino que nos sentamos muy bien, con energía y sobre todo con salud, que es la más importante para poder desarrollar nuestras actividades cotidianas. Bueno, con esto vamos a invitarles a escuchar más música, y otra de las canciones que está lista para escucharla es junto a los hermanos Núñez. Ellos nos traen esta canción, El Viaje. Este es un pasillo de Sarnelli Toledo. Que lo disfruten y nos sigan acompañando en Florilegio Musical Ecuatoriano. Las palabras que me tornaron Ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cámar, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Y nosotros ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para conversar y darles a conocer algunos detalles sobre uno de los ritmos de nuestro país, como es el pasacalle. Poco a poco ya se irá sumando nuestro compañero Patricio Robalino a este taller desde Yupaychisca Manta hasta el pasacalle Cama. Bueno, ¿y qué se dice del pasacalle? A ver, ¿cuántos conocemos el pasacalle? Ahora ya casi la mayor parte. Sin embargo, pues no se encontraron al inicio registros de qué era un pasacalle. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Enciclopedia de Música del Ecuador. Y el pasacalle usted también lo puede encontrar en algunos registros como el pasacalle, dos palabras, ¿no? Y pasacalle, tanto con mayúscula con minúscula, es decir, que nos da la impresión de que hay dos fonemas, ¿no? Pasa con mayúscula, calle con mayúscula y también registros con minúscula. Y el pasacalle, conocido en una sola palabra, que es baile y música de los mestizos del Ecuador, que se encuentra en compás binario de dos cuartos, de ritmo movido. Miren ustedes que el pasacalle no tiene ninguna relación directa con el pasagaglia europeo. Se dice que hay en Bolivia una versión que es religiosa respecto a esta temática, pero el pasacalle sí tiene una relación con el paso doble español. Bueno, es importante decirles a ustedes, ya más adelante vamos a ver si es que Patricio nos puede iluminar un poco respecto del tiempo, del movimiento entre la pasagaglia y el paso doble, y obviamente el pasacalle, el cual tiene un compás y una estructura general, pero naturalmente con ciertas particularidades locales que lo diferencian al pasacalle de otros ritmos que nosotros escuchamos aquí en nuestro país. Bueno, hay registros también de muchos pasacalles que hay en nuestro país, pero vamos a escuchar lo que hemos preparado para ustedes. Este es Cholo Querido, así titula este pasacalle, junto a las hermanas Pita Suárez. Esta letra le corresponde a Adolfo Parra y la música a Francisco Torres, que esperamos que ustedes disfruten y agarre su pareja. En el alma. ahí teníamos a uno de los pasacalles que han escrito ecuatorianos y han musicalizado también los ecuatorianos. Y bueno, avanzamos diciéndoles lo que nos presenta la Enciclopedia de Música del Ecuador respecto del pasacalle, que tuvo una gran difusión, esto por el siglo XX, a través de, ¿qué?, de las bandas militares y también de los discos de pizarra y diversas partituras. Pero se entiende que fue gestado desde el siglo anterior. En el catálogo de las partituras que reposan en la Biblioteca Carlos Rolando de Guayaquil, esto nos dice la Enciclopedia de Música del Ecuador, se registra un pasacalle. Recuerden ustedes que yo les había mencionado al inicio que lo escribían al inicio de la palabra con mayúscula y otras también con minúscula. Entonces aquí se registró uno con palabras separadas, pasacalle con minúscula, obra de Manuel Vázquez, titulado La Guarandeña, con fecha de 1876, pero no se sabe si existe una equivocación en el género, pues no se han documentado pasacalles de épocas tan anteriores, o quizás se trata de una segunda parte de los tonos de oración, que son escritos en compás cuatro cuartos y que recibían también esta denominación. Mire, a los pasacalles, según este registro, se dice que también se los reconocía como tonos de oración, pero estaban escritos en cuatro cuartos. Pues ciertas piezas populares de danza también recibían este calificativo. Uno de los ejemplos que nos dan a conocer es el que está escrito en tres cuartos, recuerdo de 14 y 15 de noviembre de 1877. Ahí está, algunos de los registros que los compartimos con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero vamos a irnos con más música. Hay una canción que lleva por título Nací en esta tierra. Este pasacalle, letra de Luis Andramuño y la música de Aulo Helio Ávila y Federico Guillermo. Vamos a ver cómo suena este pasacalle aquí en nuestro programa. Esta tierra, Macán, tierra de mi amor, donde nace la alegría para todo el Ecuador. Nací en esta tierra, Macán, tierra de mi amor, donde nace la alegría para todo el Ecuador. Sus mujeres son hermosas y su garbo es señorial, sus faenas laboriosas como ellas sin igual. Bañan campos y praderas, fertilizando los valles, frutos, plantas y maderas. El sangay cual centinela y las floridas orquídeas, con su exquisita guayusa, luego un brindis con amor. En campos y praderas, fertilizando los valles, frutos, plantas y maderas, el sangay cual centinela y las floridas orquídeas, dos exquisitas guayusas, luego un brindis con amor. Y regresamos ya aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos compartiendo algo más sobre el Pasacalle, que según la obra de Alejandro Mateus, la riqueza de la lengua castellana y los provincialismos ecuatorianos, publicada en el año de 1918, el Pasacalle era cualquier música alegre y de ningún valor artístico. Para el lojano Hernán Gallardo Moscoso, el Pasacalle tiene su origen en el pasodoble y la cuadrilla. Su baile es zapateado y también muy galante. Mientras que para el musicólogo segundo Luis Moreno Andrade, el Pasacalle es una danza popular con movimientos de pasodoble, carácter rítmico y melancólico del San Juanito. Aquí advierte también que generalmente carecía de variedad y que por esto siempre una modalidad menor era monótono. Respecto a su nombre de la pieza, que fue motivada por la forma en que se ejecutaba su baile, Pasacalle, se extendería como un baile de mucho movimiento y también callejero, de un contexto festivo y colectivo. Un prototipo que sirve de modelo clásico en el popular chullaquiteño, atribuido al compositor Alfredo Carpio. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿han bailado ustedes Pasacalle? Yo creo que sí, la mayor parte hemos bailado un Pasacalle y nos ponemos muy alegres, muy motivados. Quizá esta rítmica que tiene la música pues hace de que inmediatamente al sonar un Pasacalle exista la motivación de poder salir a la pista. Bueno, vamos a seguir escuchando nosotros más música. Hay otro de los Pasacalles que les hemos traído por acá. Este es de Jacinto Calle. Lleva por título Santo Domingo y lo vamos a escuchar junto al dúo Jara Castillo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como siempre, motivándoles que cada una de las actividades pues puedan hacerlas con la misma alegría que suena este ritmo. Santo Domingo, bella tierra ecuatoriana, del turista paraíso sin igual. Tu mujer en tus labios lleva un fuego, y al besar enloquecen de pasión. Mujeres que sus labios llevan fuego, que al besar enloquecen de pasión. Los colorados, los matices del paisaje, embellecen la patria nacional. Los colorados, los matices del paisaje, embellecen la patria nacional. El trabajo es el emblema de grandeza, así florecen las ciudades al Aracán. El trabajo es el emblema de grandeza, así florecen las ciudades al Bella tierra ecuatoriana, del turista paraíso sin igual. Tus mujeres en sus labios llevan fuego, y al besar enloquecen de pasión. Tus mujeres en sus labios llevan fuego, y al besar enloquecen de pasión. Las trigueñas de esta tierra, cuando vengo yo te canto mi canción. Son tan lindas las trigueñas de esta tierra, cuando vengo yo te canto mi canción. Al regreso de tus brazos voy llorando, pero no olvides que hay que dejo el corazón. Al teniendo de tu mazo voy llegando, pero no olvides que hay que dejo el corazón. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya Patricio se está dando cita acá a los estudios de radio para nosotros seguir hablando de algunas inquietudes que tenemos respecto a lo musical. Así que toma aire, mi estimado Patricio. Sí, mientras tanto nosotros les comentamos que su dispersión incluye, sobre todo se lo escucha en la región litoral y también en la andina del Ecuador, esos textos de un gran número de pasacalles que se han compuesto en homenaje a las provincias, a las ciudades, a los pueblos e incluso también a los barrios, entendiéndose por esta razón que son las composiciones cívicas del arraigo y consideradas como segundos himnos en cada uno de los pueblos, sobre todo el pasacalle. ¡Qué importante es! Bueno, nosotros escuchábamos ahí un pasacalle junto al dúo Jara Castillo, Santo Domingo, ahí haciendo alusión también a esta cultura Táchila de nuestro país. Y cómo esto, esta provincia que es ahora ya, ayuda al engrandecimiento de nuestra patria, una zona muy comercial. Bueno, Patricio, ya has tomado aire, sí, bienvenido, sí. Gracias por estar con nosotros. Laurita, buenos días a los oyentes de la radio también, con mucho cariño, esperando que tengan una bonita semana, ¿no es cierto? Por supuesto. Y Andresito, siempre el abrazo, a los tiempos que lo veo aquí, sí, en el turno de del de sonido, qué chévere verlos. Y un abrazo, Laurita. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que esta semana también sea de alegría para todos nosotros. Bueno, nosotros con una aflicción en la garganta, de a poco ya aquí está, recuperándonos ya. Está ya, mejor. Ya está mejor, pero quisiera ponerme ya al 100%. Por ahí me quedan unos rezaguitos. Unos huesitos. ¿Cómo se dice? Bueno, Patricio, vamos a despejar ya esas dudas que nosotros habíamos dejado pendientes para que tú las aclares. Y se decía aquí en la Enciclopedia de Música del Ecuador que el pasacalle no tiene ninguna relación con el pasaglia europeo. Ajá. Y ahí contaba la enciclopedia de que en Bolivia han habido algunos documentos que se habla de esto, ¿no? Esa pasaglia europea, pero sí hay una relación con el paso doble. Sí, entrando ya en materia, podríamos decir que el pasaglia europeo tiene un formato propio muy diferente, totalmente diferente al pasacalle ecuatoriano. No hay el tiempo de dos cuartos. No, de tal suerte que ustedes pueden encontrar en Juan Sebastián Bach, un compositor de música clásica, una pieza, una obra que tiene un movimiento que se llama pasacaglia o pasacalle, le han traducido muchos como pasacalle, pero que no tiene nada que ver con nuestro formato. Podemos diferenciarlo con el tiempo, más o menos con un sonido. Sí, no se me hace un poco difícil una obra de Juan Sebastián Bach solo con la voz, pero más emparentado nuestro pasacalle se encuentra, que está más emparentado, por supuesto, con el paso doble. Pero hay que reconocer que no es la única fuente de nacimiento del pasacalle, sino que, como en todo producto cultural, es una serie de influencias las que se acumulan para dar formato. Además, nuestro pasacalle tiene mucho de inspiración criolla, de inspiración mestiza, de aportes de grandes compositores ecuatorianos, como a lo mejor tú ya lo estabas refiriendo. Y también, si algún parentesco podríamos decirlo, Laurita, es con el corrido mexicano. Voy a poner un ejemplo en esto del compás, ¿no es cierto? O sea, tarareando, por lo menos. Por ejemplo, tomemos la pieza Adelita, un corrido mexicano. Dice: si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Y tiene el mismo tempo. Tan, tan, dos, cuatro, puedo dos, cantar. Un, dos. Yo soy el chullita aquí en ese tiempo. Uh-huh. ¿Sí? O puedo cantar Chola Cuencana, Micho, es decir, el mismo tiempo. Pero Santo Domingo, bella tierra ecuatoriana. Lindo, ¿sí? Pero hay que decirlo para nuestros queridos oyentes, que el corrido mexicano está como más ligado al relato de hechos históricos. desde esta misma canción Adelita, por ejemplo, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si es, ya. Pero también, por ejemplo, otro corrido mexicano que relata hechos históricos podría ser este que grabó Inti Illimani, que dice: Nuestro México, febrero 26, dejó Carranza pasar americanos, y sigue relatando, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país, y cuenta como la invasión norteamericana para capturar a Pancho Villa, en este tiempo de corrido mexicano, ¿sí? Es decir, el corrido mexicano estaba más emparentado al relato de hechos históricos, y el paso doble, que se supone que es una de las fuentes de aporte de nuestro querido Pasacalle, antes de la época del gobierno liberal de Eloy Alfaro y a inicios de su gobierno también, servía igual para relatar, para homenajear a grandes personajes, a los dueños de hacienda, a los generales de los ejércitos, etcétera. Curiosamente, ahorita en la época del gobierno liberal, el Pasacalle pierde protagonismo. No sabemos, tal vez porque Eloy Alfaro se dedica a desmitificar toda esa estructura ideológica que teníamos anterior, ¿no? De alabanza a grandes personajes, a los ricos, a los poderosos. Y Eloy Alfaro entra con esa filosofía de destruir, de sembrar el laicismo, de crear escuelas, colegios, de hablar de los derechos de las mujeres, etcétera. Todo eso hizo que el naciente Pasacalle de esa época vaya perdiendo protagonismo. Y después, curiosamente, cuando termina el gobierno liberal, es cuando el Pasacalle retoma su cuerpo, retoma su espíritu y su prestigio social, pero ya no necesariamente para cantar a grandes hombres, sino para cantar a las ciudades. Este fenómeno se produce porque era una nación en construcción, o seguimos siendo una nación en construcción, pero en esa época había que consolidar esa identidad local, como si dijésemos, bueno, Ecuador ya es un país independiente, tenemos... Y hay ejemplos de eso cuando se hizo el Pasacalle de tu tierra, o quizá algo parecido, y también el Ambato Tierra de Flores. Ambato Tierra de Flores. Que también de alguna forma era sembrar la esperanza en la gente para que se quede en esos... Sembrar la alegría y también fortalecer en cierta forma la identidad local de cada uno de los... Si uno analiza como lo hizo el señor Jorge Núñez en su libro El Pasacalle, ¿no es cierto?, el historiador Jorge Núñez, él analiza los textos de los pasacalles y nos dice, por ejemplo, que coinciden muchas frases, ¿no? Dice, es bonito mirar que en nuestro país, de acuerdo a los pasacalles, todas las provincias tienen hombres valerosos y mujeres hermosas. ¡Qué bonito! Con algo de heroísmo. Con mucho de heroísmo. Carlos Rubira, uno de los máximos exponentes del Pasacalle, cuando escribe Venga, conozca el oro, Venga, cuando conozca después el... le aumente el resto de cantones. ¿Qué tal si oímos Venga, conozca el oro, entonces? ¿Tú lo tienes listo? Sí, ya está. Vamos listo. A ver, vamos entonces a escuchar precisamente para esta hermosa canción. A ver si es que cantamos esta canción con la que los orenses también se sienten muy identificados o como que te da fuerza e identidad también, ¿no? Sí, ¿cierto? Por escuchar supuesto. Esta canción. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, vamos a ver. Ya, ahí está. Orgulloso me siento del nacido en el oro querido, provincia de Ecuador, la provincia que siempre he defendido con el deber cumplido a la patria como honor. El orense siempre se ha distinguido en ser el preferido en nuestra gran nación. El orense es oro en su palabra, es oro en su ternuño y oro en su corazón. Razón tiene de conocer el oro, es el rico tesoro que lleva en mi Ecuador. Venga, conozca el oro, tierra que es un primo. Sus mujeres son lindas, sus hombres de valor. El fragor de metralla y la batalla con el marca por escala el oro de Ecuador. Saluda, pasaje y Santa Rosa, ciudades donde cantan alegre el ruiseñor. Arenillas, conchacas y vaquillas son como florecillas que adornan un jardín. Esta es parte de lo que tiene el oro, venga, conozca todo desde el principio al fin. Por todo esto le recomiendo el oro, es el rico tesoro que tiene mi país. Venga, conozca el oro, tierra que es un primor. De valor, el trago que me traya y la batalla con él nació. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Bueno, y regresamos ya nosotros. Queremos enviar un saludo hasta España. Araceli Yamilet Valareso, gracias por comunicarse con nosotros y escuchar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y creo que le salió como anillo al dedo esta canción, Venga, conozca el oro. Conozca. Nuestra amiga es de la provincia del Oro. Un abrazo para ti. Ay, qué lindo. Bueno. Y nosotros vamos a decirles también, después de escuchar esta canción, que no solamente las canciones o los pasacalles se escribían para los pueblos, para los cantones, para las provincias, sino también habían pasacalles amorosos. Sí, esto es válido decirlo porque con frecuencia en los talleres, en los seminarios, se escucha que el pasacalle solo sirve o es utilizado para cantar las bellezas de las ciudades, sus heroísmos, el amor a la patria chica, ¿no es cierto? También hay pasillos románticos y uno de esos maravillosos, lamentablemente no lo tenemos a mano, es este, por ejemplo, vengo a decirte que te estoy queriendo con todo el alma desde que te vi. Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí. Me parece que se llama Esperándote, este pasacalle. Espera que ya me voy a acordar. Lo que pasa es que un poco no la puse precisamente, pero sí la estuve escuchando para... Muy lindo. Muy bonito. Hay otro, Playita Mía. Playita Mía, que es muy popular. Mía, sí. Y hay unos pasacalles antiguos, de los cuales he escogido unos poquitos, ya nos falta poquito. Y hay un amoroso, tiempo. Te sigue queriendo, pasacalle, junto a Guayo Guayamabe también, sí, que es amoroso. Sí, amoroso. Es decir, el pasacalle hay que también, no hay que encasillarlo y decirlo que solo sirve, que su uso es para las festividades, para que la banda del pueblo vaya, como su palabra lo dice, pasando por la calle, convocando al público, a la celebración de la fiesta local, sino que también sirve para las cuestiones románticas. Ahora bien, esta característica de pasar por la calle con la banda de pueblo interpretando este ritmo, muchos investigadores, yo casi no concuerdo, dicen que este ritmo se lo ejecutaba con pingullo y con tambor. Yo respeto mucho eso, ustedes van a leerlo, por ejemplo, en la página del Instituto Ecuatoriano de Folclore. Respeto mucho eso, pero yo dudo que con pingullo o con flauta y un tambor se pueda interpretar en este ritmo. Yo estoy de acuerdo contigo, no tanto solo por los instrumentos, sino también hay que pensar que el pasacalle no solamente ha sonado en la zona interandina donde hay estos instrumentos musicales, sino también que se lo hizo costa, en la costa. Entonces en la costa habían otros instrumentos. Otros. Entonces, más bien yo creo que el pasacalle está emparentado de naturaleza a la guitarra, por supuesto. O sea, porque el rasgueo de la guitarra permite mantener ese ritmo de los bajos, ¿no? Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, para interpretar un pasacalle. Es decir, tal vez la hojita del capulí me ayude. Sí. Entonces, sí, respetamos, por supuesto, las posiciones que hablan de esto, pero yo quisiera decirles que ya nos falta poquito tiempo y quisiéramos escuchar, compartir también un pasacalle romántico para que la gente recuerde que los pasacalles también pueden ser románticos. Sí, tomamos de acá, de este disco. Claro. podríamos hacer el 8, Andresito. Claro, y decirles que agarre también su pareja y contarles que según los libros también se dice que el pasacalle era brazos arriba, un poco hasta el hombro, ¿no es cierto? Sí. Doblados, agarra a la pareja, uno con la mano de la mujer, la otra va a la cintura. La mujer al hombro del caballero. Y hay una relación con el paso doble donde es un poco más abrazaditos, ¿no? Sí, ¿no? Digamos que, por ejemplo, cuando este compás binario permite ritmos más fuertes, se convierte como un zapateado. Recuerden ustedes el baile de las castañuelas, ¿no es cierto? Así. Uh-huh. Pero la gente zapateando duro, ¿no es cierto? Los varones usando tacos sonoros, las mujeres también. Pero el pasacalle como que va más emparentado a bailar, a coquetear con la pareja, aprovechando la festividad del pueblo. Valdría la pena decir más para el coqueteo, porque si tú recuerdas la forma del baile, como se lo hacía antes, con un poco de reserva, sí, pues en el pasacalle como que se da más la oportunidad para poder sonreír y decirte algo al oído. Sí. Vamos de regreso nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para decirles a ustedes que la próxima semana vamos a culminar con el taller número 1, recuerden ustedes, desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama. Entonces terminamos ya con el primer taller y vamos a abordar un segundo taller en el que les estaremos hablando de la música montubia, de esas canciones de los moños, como se lo conoce, ajá, y también montubia. Los chigualos del oriente ecuatoriano, también ahí tendremos a Miski Chuyumbo. Sí, también escuchando. Los Nampes, y bueno, cuántas cosas que les vamos a hacer escuchar. Esto lo haremos ya posterior, escuchando un poco más de Hay muchos temas que contar respecto de la música y obviamente también escuchar la música de la diversidad que existe aquí en nuestro país. Porque cada una de las actividades, Pato, están relacionadas con la música. Sí, por supuesto, el trabajo, el amor, la celebración de difuntos. En los talleres yo suelo decirles, permíteme un segundo, suelo decirles este ejercicio, a ver, nos levantamos, ponemos música, estamos desayunando, ponemos música, subimos al bus para ir al trabajo, escuchamos música, tenemos un cumpleaños, escuchamos música, estamos enamorados, música, es decir, hasta cuando fallecen nuestros seres queridos, vamos a la iglesia, cantamos en la iglesia las músicas religiosas y cuando vamos al cementerio le damos una serenata, es decir, la música nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Recuerden esos ananay que nos hacen las mamás cuando estamos tiernitos, duérmase, mi chiquito, duérmase, qué bonito, o sea, desde tiernitos vamos los con tonos la música, de arrullo hasta cuando nos morimos y cantan llorando y dicen, se fue, era buena gente porque todos los muertos son buena gente. Es decir, la música está presente en todas las actividades de nuestra vida. Así es, y por lo tanto la próxima semana haremos un resumen desde el Jumbo hasta el Pasacalle. Exacto. Recordarles un poco para no olvidarnos de estos pequeños detalles. Iremos escuchando también esa música para no olvidarnos, que nos quede bien grabado estos ritmos que son parte de nuestra cultura sonora del Ecuador. Sí, por supuesto, de la pluriculturalidad con la que hemos sido construidos en este hermoso país que es el Ecuador. Yo muy contento, justo ayer en el auditorio, aquí en el Auditorio del Museo Nacional, finalizamos un taller de gestión cultural, aquel que inauguramos aquí en el estudio, e hicimos una serie de muestras de la pluriculturalidad del Ecuador. Entonces hubo música del Valle de los Chillos, de la Merced, de Huango Polo, del Quinche, de aquí de Ichimbía, fue un disfrute total, el auditorio estuvo repleto, pensábamos que iba a durar de 10 a 12, salimos a la 1:30 de la tarde casi, y la gente no se quería ir, fantástico, es decir, yo muy contento de compartir con la gente estas actividades de disfrute de nuestra pluriculturalidad, como digo, insistiendo en esa riqueza cultural de nuestro lindo país, el Ecuador. Bueno, éxitos, Patricio, en cada una de las actividades que emprendes. Pues nos alegra muchísimo poderte acompañar y a ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. El tiempo es chiquito realmente, creo que hay que extenderlo un poco más. Ojalá haya oportunidad de poderlo hacer. Sigan disfrutando de cada una de las emisoras que están compartiendo ustedes, sobre todo con la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué?